Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultra Cinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del internet que nos siguen en todas las redes de Ultracinema? Esto es una emisión más de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Y en esta ocasión, pues estamos pues muy, muy contentos. Ya el segundo programa del 2024, que esperamos sea un año súper, súper aventuroso y lleno de buenos proyectos y de cosas harto, harto interesantes. Y es un programa hoy muy interesante. Ahora van a ver, van a escuchar a nuestro invitado, que teníamos ya varias emisiones atrás, ya teníamos ganas de platicar con él. Pues bueno, finalmente se nos hace. Pero antes vamos a pues presentar a quienes me acompañan en la emisión de hoy. Tenemos desde La Paz a Camila Perales. Hola, Camila, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Aquí no soportando el calor extraño. Y además es verano, ¿no? Ya es el verano austral, ¿no? Entonces. Sí, pero nunca hay verano aquí, entonces es raro. Entonces, sí, pues esa condenada crisis climática que nos tiene a todos así. Pero bueno, mientras estemos aquí, pues ¿por qué no hablar sobre cine experimental? Y por supuesto está Michael Ramos desde un lugar llamado Tuntunlandia. Hola, Micha, ¿cómo estás? Por acá todo bien, Maestro Bunt. Muy contento, muy feliz de finalmente poder entrevistar a nuestro invitado, que es más elusivo que cualquier político. Entonces, bueno, así me da mucho gusto. Hola, Camila. Y pues aquí andamos, Maestro Bunt, para conversar con nuestro invitado. Y pues nuestro invitado es nada más y nada menos que Jean-Jacques Martineau, desde algún punto del estado de Colorado en los Estados Unidos. Hola, Jean-Jacques, ¿cómo estás? Hola, hola, hola, ¿cómo están, amigos? Un gusto estar aquí entre todos desparramados, entre las Américas. Lindo estar aquí. Sí, pues oye, tenemos al Maestro Bund en Montreal, tú en Colorado, Camila en La Paz y yo en Tuntunlandia, ¿no? Pues sí, vaya. De norte a sur. ¿Qué está tomando Maestro Bunt? Para los que no lo ven, Maestro Bunt está tomando seguramente alguna bebida espirituosa. Un vodka, para estar como a tono con el frío que se siente aquí. Y pues bueno, no había nevado en varias semanas, entonces pues ahora se decidió soltar, entonces pues el frío se combate con un vodka. Chuta, pero te toca abrir la botella acá también, pues. Muy bien, me parece bien. Sí, yo ya se me va a acabar, pero pues todavía. Vamos ahí. Pero presenta a nuestro invitado, Maestro Boom. El invitado ya va a abrir la botella, ya va a brindar y... Pues, Jean-Jacques ha sido uno de nuestros amigos del festival. Nos conocimos en Puebla justamente y pues aún estabas en los estudios acá en Montreal y pues bueno, platicamos bastante y pues luego nos hemos visto un par de veces por acá, por esta ciudad. Me da mucho gusto que podamos platicar de los trabajos que has hecho y me gustaría empezar preguntando ahora sí como desde lo cronológico, ¿cómo es que, bueno, y siendo del Ecuador, y has pasado por los Estados Unidos, por acá, por Canadá, y no, me gustaría preguntarte, empezar justamente, ¿cómo te llama la atención el audiovisual en general y el experimental en particular? ¿Cómo es que te atrapa esta parte de hacer cine pues de manera distinta? Sí, oye, la verdad es que no le puedo poner un punto así súper definitivo al Génesis, porque yo al principio, cuando yo era adolescente, yo estaba mucho más interesado en hacer algo como periodismo, antropología, pero quizás yo también estaba súper metido leyendo poesía y literatura surrealista y... No sé, por ahí andaba yo hasta que tuve la oportunidad de trabajar en un corto documental dirigido por Juan Diego Pérez, quien es el... Bueno, él ha sido cinematógrafo para muchas de las películas del documentalista ecuatoriano Pocho Álvarez, muy conocido dentro del medio en Ecuador. Y esa fue como que un poco mi introducción al audiovisual. Pero incluso después de eso, yo todavía no estaba convencido de que eso era lo que yo estaba llamado a hacer. Se me dio la oportunidad de mudarme a los Estados Unidos a los 19 años y fue allá donde como que formé parte de un grupo de anarquistas que estaban haciendo obras teatrales, y por ahí como que más o menos la mezcla entre mis intereses, antropología, literatura, poesía, se mezclaron con el teatro, y fue ahí como que me comencé a interesar en el mundo del cine un poquito más profundo. Y bueno, fue por ahí y tuvieron que pasar unos cuantos años para yo realmente entregarme primero al cine documental y luego a través de eso un poco ya más a una experimentación más profunda con la forma y con ciertos deseos y con ciertos espíritus, pongámoslo así. Y para hacer una historia larga, para hacerla corta, yo conocí a una cineasta canadiense haciendo una residencia artística que me habían invitado a mí en Marruecos. Se llama Terra Long, quien había ella había estudiado bajo el tutelaje, ¿cómo es que se llama?, del cineasta que hace el Film Farm, Phil... Carajo, ¿cómo se me escapa el nombre? Seguramente ustedes saben. Que hace el Film Farm en Toronto. En todo caso, yo me hice amigo de ella y yo había vuelto al Ecuador ya para ese entonces, el 2015. Y yo estaba en Ecuador como que tratando de hacer chamba, haciendo videografía y cosas así, tratando de levantar fondos para hacer un par de documentales, pero como que comencé, pero no se me daba de lleno. Y fue ella que, una de nuestras conversaciones a la distancia, me sugirió que aplique a una maestría precisamente en Montreal, donde estás tú, Bunt, en la Universidad de Concordia, y con una beca completa. Entonces, como las cosas no estaban dándoseme 100% en Ecuador, a pesar de que había una comunidad muy linda con la que yo todavía estoy de cierta forma interconectado, nada, pues ahí se me dio, como que me invitaron a irme a Montreal y por ahí mismo me fui. Y ya por ese lado fue que el mundo del cine experimental, yo ya tenía conocimiento del mundo del cine experimental, pero y yo siempre con mis películas he tratado de hacer cosas quizás un poquito más por la izquierda, tratar de darle vuelta a la tuerca por otro lado, ¿no? Pero como que fue en Montreal donde yo comencé realmente como que a interactuar ya con cineastas que estaban haciendo ese tipo de trabajo. Y yo había ya hecho una película en el 2015-16 que ustedes presentaron en el Ultracinema, Grabados del Ojo Nocturno, que fue una película que yo había hecho sin ningún conocimiento así realmente práctico de cine experimental, pero a través de mis diálogos con otros cineastas como que me lancé a hacer esa película. Y cuando me topé con ustedes en Puebla, realmente era como que fue como que ese, no sé, las energías, ¿no? Por ese lado del llamado mundo de cine experimental, yo recién había comenzado esos diálogos. Porque por otro lado tengo que admitir de que yo tampoco, no es que me considero, o sea, yo tengo, hay días donde digo soy cineasta experimental y hay días donde digo qué carajo significa el cine experimental, o sea, entonces yo tampoco, hay días donde me veo dentro de este mundo y días donde me veo completamente apartado. También tengo muchas personalidades que operan dentro de diferentes mundos, entonces hay días donde ni siquiera me hago llamar cineasta porque me veo completamente, no sé, depende del día. Pero bueno, esa es la respuesta corta. Precisamente, Jean-Jacques, estaba revisando las veces que has participado y justo con Grabados del Ojo Nocturno en el 2017 que estuvimos en Puebla y que tuviste la oportunidad de acompañarnos, fue la primera vez y prácticamente no has fallado, nada más en la pandemia fue donde no mandaste o no sé si no quedaste, no sé, pero prácticamente desde que es Ultracinema, hemos pasado alguna de tus películas, lo cual es pues casi casi un récord, porque bueno, no es que especialmente las hayamos escogido, es que tienen la calidad suficiente como para que el jurado, los curadores, en este caso las seleccionen, y eso está súper interesante. Y ahorita, como comentas, pues que en realidad no hay días, como a todos nos pasa, ¿no? Que no sabemos qué carajos estamos haciendo y si el camino del rumbo experimental es el correcto. Yo no sé qué harías si lo tuvieras, qué cosa harías si lo tuvieras claro. Ya me imagino, o sea, estarías comiéndote el mundo, güey. No, lo que puedo decir es de que hay familia, o sea, dentro del mundo de cine experimental hay comunidad, hay familia y es obviamente una labor en oposición a muchas fuerzas y eso de ahí como que crea una especie de mezcolanza donde hartísimas posibilidades existen y eso es fascinante. Y tienes toda la razón ahora que lo pienso. Todas mis películas desde Grabados se han mostrado en el Ultracinema, sin falta, todititas. Y eso quiere decir que hay familia, ¿no? Entonces eso a mí me alegra hartísimo. Sí, porque pasamos Grabados en el 2017, El Diezmo en el 2018, La Bala de Sandoval en el 2019, Before the Deluge, que no me acuerdo cómo era en español, Antes del diluvio, Antes del Diluvio en el 2020, y ahora esta última, que es un poco la que nos trae acá. No, pero creo que te olvidas de una. Te olvidas de Alborada de Datura. Creo que también ustedes la presentaron, si no No. me equivoco. No, esa no la presentaron. Ah, ok, No. bueno, entonces esa es la única. Sí, sí, sí. No Aquí sé sí, bueno. si sería que la mandaste en la pandemia y no quedó o no la mandaste. Déjame, ahorita checamos. Ahorita. No, porque yo aquí quedan registradas todas las que hayas enviado seleccionadas o no. Y prácticamente las que has mandado han quedado seleccionadas, ¿no? Entonces, bueno, está maravilloso. Y eso Sí, bueno. que digo, nos caes bien, pero no es así que digas especialmente hacemos esto con cualquier cineasta, ¿no? Te digo, insisto, No, no, no, no, no, es pero porque tu trabajo tiene altísima calidad. Yo todavía guardo hartísimas buenas memorias de esa primera del 2017, porque esa fue la única que tuve la oportunidad de yo ir en persona, porque precisamente conseguí que gente en Montreal me pague para ir hasta Puebla. Y me acuerdo que la pasé bomba con. Me acuerdo que estaba Andrés Pardo, a.k.a. General Trigan, estaba Bruno Varela, estaban todos ustedes. Gregorio Rocha, que en paz descanse, estaba ahí también. Me Sí, acuerdo que sacó. Sí, estuvo increíble, estuvo increíble. Una de las mejores proyecciones de cine que yo he vivido en mi vida fue durante ese festival. qué maravilla. Me Sí, pues acuerdo que. hay de nuestro querido Gregorio, una de las fotos más bonitas que tengo de él es justamente una que nos tomaste tú con Bruno y ahí en Puebla. Pues qué bonitos recuerdos. ¿Cuándo te volvemos a ver? Inviten, yo caigo. No, si invitaste a Camila también, ¿no? La cosa es cómo los traemos hasta acá. Pero bueno, hablando de Camila, cuéntanos, Camila, ¿tú tuviste oportunidad de ver algunas de las cosas que nos compartió? Y aunque no lo conocías previo a esta entrevista, pues cuéntanos, tu mirada juvenil siempre es refrescante. Sí, vi algunos de los trabajos y lo que me llamó la atención y creo que se aclara un poco también con lo que estaban conversando hace un rato, es que veía que había un trabajo muy como, creo que se le dice ecléctico o flexible, digamos, como que hay un trabajo con fílmico, pero también de apropiación. En este que cuenta sobre las minas, se me van los títulos, pero en ese había algo de trabajo con eso y también hay como algo con el lenguaje, con el testimonio en algunos casos, como este de la bala de Sandoval. Entonces, algo que yo me preguntaba un poco y que sería interesante al ver de que no solamente trabajas con cine, sino otras artes y te mueves por otros campos, tal vez si nos contaras qué artistas o qué prácticas o personas o lo que sea, porque siento que el cine a veces piensan que solo se inspira uno en el cine, pero tal vez hay pintores u otras prácticas que te inspiran en tu trabajo. No, me encanta que que posiciones la pregunta de esa forma, porque cuando me hacen estar aquí, yo por lo general digo, muy pocas veces me siento inspirado en el mundo del cine. O sea, no, y eso no quiere decir que no tengo hartísimos cineastas que admiro hartísimo y tengo afinidades, ¿no? Pero justamente preparándome para esta conversación, estaba pensando yo en esta pregunta porque sabía que se venía de una forma u otra. Y lo primero que se me vino a la cabeza fueron poetas, poetas que comencé a leer desde la infancia y que continúo leyendo hoy. Pero no sé, pues todo o sea, si tuviese que irme así hasta mi adolescencia, tendría que pensar, porque es que no puedo dejar de pensar en eso porque a través de yo como que, no sé, como que tratar de retrasar un poquito mi desarrollo artístico, creo que todo comienza ahí, comienza con algunos deseos de infancia y no sé, la generación decapitada fueron una serie de poetas ecuatorianos. Pablo Palacios Pablo Palacio dejó una huella gigantesca en mi vida. César Dávila Andrade, todos estos son poetas ecuatorianos. Y de ahí conocer al escritor guayaquileño Miguel Donoso Pareja, aquí con quien tuve la gran oportunidad de tener muchas conversaciones. Recuerdo que en mi libro favorito que él escribió, aunque no he leído todo, pero se llama La Garganta del Diablo, él es una especie de autobiografía donde él utiliza, donde él nunca utiliza su propio nombre ¿sabes? Para hablar sobre sí mismo, sino que dice el disecado, o el muerto, el decapitado, utiliza esto. Y eso a mí como que me afectó hartísimo porque me hizo darme cuenta de que dentro de nosotros tenemos diferentes como espíritus o arquetipos que como que viven dentro de nosotros, y a mí me ha dado la potestad como que vivir muchas diferentes facetas dentro de mi día a día a través de los años. O sea, yo, si bien es cierto, hago cine y eso es un poquito lo que más me ha dado como que no sé, una vida más, yo qué sé, pública o lo que sea, ha formado mi dirección de esa forma. Yo también creo artísimo en el anonimato y hago artísimo arte anónimo, pinto, o sea, tengo arte que se ha exhibido con otros nombres que nadie ni siquiera sabe. Por un lado, eso me llevó también artísimo al surrealismo, al dada y todo esto de acá, pero eventualmente a través de ciertas ideas más políticas me llevó al situacionismo, Guy Debord, a todo eso ahí que ocurrió en Italia, los autonomistas, todo lo demás, y por ahí saco artísimo, o sea, nombres puedo lanzar artísimos por ese lado, ¿no? Pero el arte postal, ¿cómo le dicen? El neoísmo, que es básicamente arte anónimo que tiras como chispa al mundo. Eso a mí me encanta. O sea, creo que la no sé, esta especie como que de alabanza al autor, como que es bastante, no sé, no me importa mucho eso. Entonces por ese lado, no sé qué decir más. O sea, hoy por hoy, o sea, lo que puedo decir son películas que he visto últimamente que me han encantado. El otro día vi esta película del cineasta belga Pierre-Yves Van der Weert. La verdad es que no sé pronunciar su nombre, pero hizo esta película que en inglés le dicen Inner Lines, en español serían como Líneas Internas. Hermosa la película, y es un cineasta que sabe aplicar la cámara Bolex de formas que yo, o sea, con una sutileza y que yo no he visto mucho entre comillas cine experimental, pero para mí es completamente experimental lo que el hombre hace, y eso también a mí me pone a pensar en cómo a veces la máquina o el aparato también tiene su propia como mística, ¿sabes? Cuando tú ves una imagen que viene de una Bolex, no importa qué tan caótica o qué tan fija sea la imagen, como que algo, si es que le pone suficiente olfato a la imagen, como que algo sale, no sé. Entonces hay una colaboración con este espíritu de esa cámara en específico, y la dependencia que tenemos con estos espíritus a veces a mí me fascina. Una cosa que mencionaste que quería quizás aclarar un poquito, mencionaste el uso de archivo en la película Antes del Diluvio, que es la sobre las minas de uranio en el norte de Saskatchewan, Canadá. Y esa no es la única película donde yo he utilizado imágenes de archivo. De hecho, en todas las películas que yo he hecho desde grabados hay algo de imagen de archivo, sino que son imágenes camaleónicas también. A mí me gusta mucho hacer este juego entre digital, fílmico, refotografía, utilizar cámaras de VHS, refilmar cine y de ahí volverlo a refilmar en 16 y hacer como que esta opacidad de medios que muchas veces no se nota, y hay veces que lo hago más, no sé, lo hago predominar más, pero a veces también es más sutil y lo oculto, y muchas veces ni siquiera lo oculto a propósito, sino que simplemente así se presenta, y a veces la imagen como que define cómo se quiere presentar o algo así, ¿no? Pero algo, perdón Camila. Contaste que presentas obras de forma anónima con nombres que tal vez otras personas no conocen. ¿Harías ese mismo ejercicio de crear un heterónimo, pero en cine? Puede ser que ya lo haya hecho. No, pero no sé, la verdad. Lo he estado considerando. Lo he estado considerando seriamente porque tengo esta película que he venido trabajando hace ya varios años, pero no le doy ni pies ni cabeza, y parte de lo que he estado tratando de pensar en el último par de años, que de hecho es un poco lo que me lleva aquí a Colorado, son esta noción de películas o historias u obras inacabadas, o no inacabadas, sino inacabables, y cómo sería hacer una obra inacabada, una obra inacabable, una obra imposible o algo así. Que, o sea, es más un ejercicio un poquito tal vez filosófico, algo por el estilo, ¿no? Y quizás es la razón por la que lanzo postales izquierda y derecha como para apaciguar mi adicción. Sí, no sé, o sea, estaría bueno, pero no, pero sí, no, lo he considerado. Yo te quería comentar, ya, que sí, digo, la verdad es que no tengo fresco el dato, pero me da la impresión, y bueno, tu última película, La Cuenca, es evidentemente filmada en 16, y si mal no recuerdo, prácticamente todos tus trabajos o están filmados, refilmados, refotografiados en 16, y de alguna manera eso es como parte de tu sello. Tengo dos preguntas para ti. ¿Por qué hacerlo en este formato? ¿Por qué en 16? ¿Por qué no en video? ¿Por qué no en VHS? ¿Y qué diferencias has encontrado? Ahora, digo, esta última película la haces en colaboración con Brita, y las anteriores que vimos tuyas las hiciste en solitario. ¿Cuáles, digamos, qué son las cosas que tú puedes contarnos que es diferente trabajar en equipo a trabajar en solitario? Particularmente haciendo las cosas en 16. O sea, yo en realidad filmo con hartísimos formatos. Lo que pasa es de que, de cierta forma, yo estoy constantemente diseñando un archivo personal. Quizás eso tal vez se mezcle un poquito con esta noción de del archivo inacabable que estaba hablando en antes. O sea, de hecho, yo estoy constantemente filmando con cámaras de Hi8 o de VHS. O con cámaras baratas que encuentro así yo qué sé, cámaras cachineras, que encuentras en cualquier lado. Y estoy filmando constantemente, pero las imágenes siempre terminan como que en la bodega, por decirlo así. Lo que a mí me permite el 16 es de que el 16 te obliga a ser económico y te obliga a tomar ciertas decisiones y te obliga a ser específico. Entonces, si es que estoy en una situación y me estoy comprometiendo con otra persona, porque eso para mí es esencial también, o sea, y esto Camila lo trajo antes, esta noción del uso de la palabra, el uso de la oralidad en el trabajo, todo eso viene de diseñar y de compartir una relación con el otro, con otro individuo, con otro colaborador, con otro. No sé, hay muchas palabras, actor, sujeto, o sea, cual sea la palabra que la gente quiere emplear, ¿no? Pero. Entonces, por otro lado, también grabo hartísimo sonido siempre, o sea, de hecho, grabo más sonido de lo que filmo yo en mi trabajo. Me encanta grabar, yo qué sé, historias personales, mitologías personales, historias raras que le han ocurrido a la gente. Siempre estoy constantemente buscando esto para agregarlo a mi archivo. Pero el 16, para comenzar, o sea, honestamente, la razón principal es que para mí es el formato más divertido. O sea, es con el que yo más me divierto. Es con el que, o sea, desde poder desde poder ponerlo en un par de baldes y procesarlo en mi baño, a poder rasparlo, proyectarlo, diluirlo, destruirlo, a también poder ser extremadamente específico, como en esta última película que mencionas, La Cuenca, ¿no? Que donde traté de hacer algo, donde con Breta tratamos de hacer algo mucho más fotográfico, mucho más fijo. Teníamos acceso a una cinta de cine que nos habían regalado, que es este Hi-Con, que sabes, donde los blancos son blancos y los negros son negros. Entonces, como que queríamos tratar de hacer algo con eso. No sé, o sea, cada proyecto tiene sus propias demandas. Pero yo a veces me encuentro en situaciones donde la gente por lo general filmaría, ¿sabes? O sea, situaciones donde algo está ocurriendo y todo el mundo saca su cámara y yo a veces como que en ese momento yo me digo, aquí es donde menos quiero sacar mi cámara, aquí es donde yo más quiero estar presente y que mi cámara sea mis propios ojos y que lo que se esté quemando sobre las cintas, o sea, básicamente se esté quemando sobre mi propia memoria o algo así, porque ver por el visor de una cámara para mí es una experiencia muy, muy específica y hermosa, pero a veces me siento una especie, no sé si llamarlo vagancia o simplemente una especie de una especie de yo qué sé, discernio personal de a veces tratar de buscar algo distinto con el cine, distinto a lo que hago con otras formas de creación de imágenes o creación de memoria o creación de palabra, creación de diario. Entonces, no sé, por ahí va la cosa. El 16 me obliga a hacer algo específico y arrancarlo un poquito de mi realidad, ¿no? Sí, pues tiene toda su magia. Es un formato que, bueno, justamente la categoría en la que participaste con La Cuenca fue una que abrimos para celebrar el centenario. No podíamos de quedarnos fuera de celebrar este formato tan, pues tan noble, ¿no? Como dices tú, tiene sus características y te obliga, el hecho de filmar simplemente, ¿no? Ya te obliga a repensar las cosas. Ahora las cámaras digitales, pues ya, bueno, puedes tirar, hacer tomas de lo que sea, de la mosca, de un montón de cosas, y finalmente te habla de una economía, ¿no? También de como dices tú, sacar la cámara cuando de verdad sientes que tienes la profunda necesidad de hacerlo, y es una lógica distinta. Y bueno, la verdad es que me parece muy bacán que sigas trabajando en 16, y también es uno de los favoritos, formatos favoritos del Maestro Bunt, ¿verdad, Maestro Bunt? Sí, así es, el 16 a mí estoy de acuerdo con Jean-Jacques en el sentido que sí es bastante divertido trabajar en 16, tanto filmar como de pronto sacar el archivo, manipular, me parece sensacional el 16 y justamente como dices, la nobleza del formato yo creo que se sigue notando bastante, ¿no? Yo creo que es un formato que es infinitamente versátil. Mencionabas al principio de la charla sobre tu relación con los poetas, por ejemplo, porque bueno, una de las características de tus películas es el uso de textos, que los textos están constantemente siendo referenciados dentro de la imagen. ¿Cómo es tu relación con el texto? Porque también pues tienes tu editorial, que bueno, has hecho trabajo editorial también. ¿Cómo es la relación con el texto? Primero es el texto te inspira a las imágenes. Cuando ves las imágenes, recuerdas los textos, es una mezcla de los dos. Platícanos un poco. ¿Cómo abordas el texto, el trabajo con el texto? En realidad cambia con cada proyecto. Hay proyectos donde he comenzado con la imagen y luego viene el texto y viceversa. Recuerdo que cuando estaba yo en Montreal tratando de hacer esta película, que al inicio, o sea, porque cuando yo hice esa película en el norte de Canadá, yo quería filmar, no en Canadá, sino que yo ingenuamente pensé que con esta beca que recibí para irme a Montreal, de que me iban a apoyar financieramente para volver al Ecuador y hacer mi película en Ecuador. Y iba a ser sobre ciertas, sobre ciertas industrias extractivistas en Ecuador. Pero mi idea siempre fue como que hacer una película sobre qué ocurre cuando estas industrias, como que cuando se abre una grieta al fondo de la tierra, una caja de Pandora, es lo que ocurre. Y bueno, como no tenía los fondos para volver al Ecuador a hacerlo, como que como que le di la vuelta a la tortilla y decidí que okay, entonces quizá tengo que ver qué es lo que ocurre, cuál es el equivalente en Canadá. Y fue ahí donde me di cuenta de estas industrias extractivistas ¿sabes? De uranio en el norte de Canadá. Y me acuerdo que yo en ese momento encontré un poema de Joaquín Pasos, el poeta nicaragüense, que me canto de Guerra de las Cosas. Y ese poema se convirtió como que en la vértebra, un poquito sería como una especie de guión personal de cómo hacer la película, o un guión espiritual o algo así. Y esa película tiene varias secuencias donde se utilizan pedazos de ese poema. y para mí eso fue como una vértebra al momento de editar la película, ¿no? Pero eso cayó como que un poquito como de, no sé, en medio de hacer la película. No fue ni antes ni después, sino que fue en el medio. Y ha sido así con distintas películas. Hay otra, bueno, deja pensar. Con La Bala de Sandoval, me acuerdo que yo al momento de hacer esa película, todo el tiempo yo estaba recordando conversaciones que yo había tenido con el escritor Miguel Donoso Pareja, que yo había mencionado hace unos minutos. Y yo como que quería, me hubiese encantado grabar esas conversaciones a veces. Y nunca las grabé. O sea, entonces me acuerdo que me metí a buscar en el internet entrevistas que le habían hecho al hombre, y en una de esas encontré una entrevista y cayó como anillo al dedo y terminó abriendo la película. Y eso fue ya mucho después. Yo ya tenía un corte final y la película no iba a tener ese texto, sino que fue que cuando descubrí esta entrevista que me encantó y como que me hizo acuerdo a esas conversaciones que yo había tenido con él, que tuve que agregar eso. Entonces depende, ¿no? O sea, siempre hay texto, porque lo que pasa es que yo siempre, como hablaba con Camila antes, yo siempre estoy como que algo estoy haciendo con la lectura que influye en el cine. O sea, siempre hay algo, que hay algunas ideas o alguna novela o algún poema con el que estoy dialogando al momento de la edición o de la filmación. Y a veces se filtran en la película y a veces simplemente terminan simplemente como parte de la experiencia de la filmación, ¿no? Pero digamos, sí es parte de tu sello también, ¿no? Estaba tratando de recordarlas y pues de alguna manera siempre, sí empiezas a ver como, dices, ahí esta película me parece a las de Sean Jacks. De alguna manera sí estás generando un estilo, una forma de crear. Está súper interesante. Y pues eso, ¿no? También yo creo que, no sé, igual el formato te inspira, ¿no? El 16 y sus distintas vertientes, reapropiaciones, trabajo. Quizá te inspira a que las películas tengan ese tono, ¿no? Más lacónico. O sea, esta última de Los Apalaches está súper intensa, justo porque te centra como en un mood. Que la película, las imágenes, el sonido, es un trabajo ahí bastante interesante. Y bueno, se conjuga todo para... Y como que de alguna manera sí va, ¿no? Es como tu... Sí estás poniendo un cierto sello a tu trabajo, porque... lo cual es... Pues, no debe ser fácil, ¿no? No debe ser fácil encontrar una voz, y que la hayas encontrado relativamente pronto. Hay colegas que, bueno, pues sabemos que tienen trabajo bien interesante, bien intenso, pero sigues viendo cosas distintas, ¿no? Como que siguen experimentando dentro de su propio quehacer. Entonces, te imagino que no debió haber sido tan fácil para ti llegar a este punto en donde te puedes dar el lujo de seguir haciendo cosas interesantes, básicamente con tu sello. Sí, bueno, esa es mi paradoja personal ahorita, es porque hay una parte de mí que dice, no quiero hacer esto nunca más, quiero hacer algo completamente distinto. Pero lo curioso es que solamente ahora último que puedo como que mirar atrás y ver, okay, o sea, estaba haciendo algo consistente, porque yo no estaba consciente de esa consistencia que tú mencionas, ¿sabes? Estas películas, o sea, como tú bien mencionas, cada año yo estaba haciéndolas una tras otra, una tras otra, una tras otra. Estaba un poquito como vomitándolas un poquito. Y es solamente en el último año en el que ya me estoy pegando un poquito más de paciencia. La película que estoy terminando en este momento es mi primer largometraje. Y es también una colaboración con otro cineasta. Y a partir de esta experiencia como que me estoy sintiendo un poquito más, sí, más paciente, más meditativo con el proceso de filmación, con el proceso de... Bueno, también como mencionaba antes, tengo este proyecto un poco más grande que he estado liando en los últimos años y estoy finalmente considerando meter de cabeza seria y tomarme mi tiempo meditándolo en lugar de simplemente lanzar lo primero que salga, que tampoco es que está mal, ¿no? Porque a veces es necesario como que extirpar esos monstruos, ¿no? Pero sí, o sea, por un lado me alegra de que menciones esa consistencia porque me dice de que algo estoy haciendo, por lo menos algo relativamente bien, ¿no? O algo que tenga un poquito ese magnetismo personal. Pero por otro lado también hay una parte de mí que quiere hacerlo completamente distinto y tal vez, siguiendo la sugerencia de Camila, lo tenga que hacer a través de heterónimos y no a través de mi propia persona o algo así, ¿no? Tratar de comenzar a hacer disparatajes por ese lado. Pero no sé, ya veremos. Pues compañeros, ¿cómo ven? Yo tengo más preguntas, pero pues no sé, maestro Bunt. Sí, yo también. La verdad es que sí, los trabajos que nos has compartido tienen como esa textura también de uno en particular en la imagen, y nos platicas que refotografías, ¿no? De pronto como ciertos ciertos materiales y vuelves a fotografiar. ¿Qué es lo que te da esa textura que no encuentras a lo mejor en otro medio? Como que es particular al cine, como que es no lo puedes reproducir. ¿Qué te llama la atención de la textura? Y volviendo justamente al 16, que tiene esta textura particular, ¿qué te llama? Sí. Aunque es el 16, hay momentos en estas películas que son estos momentos quizá donde se desborda un poquito la imagen, que son mezclas entre 16 y otras, y otros medios. Y esto ocurre en algunas de las películas, donde las partes quizá más, no sé qué palabra utilizar, quizá más psicotrópicas o lo que sea, es precisamente donde este como estos... Esta ofuscación de medios es donde más ocurre. El 16 como que me permite tener una especie como que de no sé, de sintonía con toda la película, pero al final del día sí estoy haciendo, estoy amalgamando todas estas cosas, ¿no? Pero no sé, o sea, a mí lo que me llama del cine en realidad es algo que en realidad, o sea, yo trataba como que encontrarle nombre hace como un par de años y finalmente lo encontré en un texto del cineasta francés de los años 20, Jean Epstein, que fue uno de mis cineastas favoritos. Él hizo uno de los primeros en hacer docuficciones, documental ficción, y también fue un gran pensador, como un filósofo de cine. Y él me presentó con esta palabra que es coenestesia, que es básicamente donde todas nuestras sensaciones, desde lo psíquico hasta lo enteroceptivo, o sea, lo gástrico, lo cardíaco, pero también el subconsciente, se encuentran amalgamados dentro de tu cuerpo. Y eso es algo sensorial que ocurre como cineasta, o sea, como cineasta, como camarógrafo, pero también como alguien que está viendo la película, o sea, también como audiencia, o sea, es algo que uno siente, pero, o sea, y eso es algo que el mundo del cine experimental creo que nos hace a todos, ¿no? O sea, cuando uno está en una estas películas más, yo qué sé, estas películas más estructurales, donde están claramente tratando de infiltrarse directamente a tus ojos o lo que sea, haciéndote notar la máquina, No sé si por ahí iba un poco tu pregunta, porque, o sea, mientras me estás haciendo la pregunta de que sobre algo muy específico al 16, yo voy inevitablemente a tratar de dislocarlo del 16, porque mientras me encanta el 16, yo hago hartísimo trabajo en otros medios y de ahí encuentro formas de como que, como decía antes, como que simplemente apachurrarlo, como que hacerlo muy finamente, incluirlo en el 16. Y puedo poner como ejemplo la secuencia al final de Sandoval. Esa secuencia fue hecha con una serie de sintetizadores análogos. La última secuencia en la bala de Sandoval es una película porno que yo procesé a través de unos sintetizadores audiovisuales y se vuelve como una especie de caleidoscopio, ¿verdad? Pero eso fue hecho a nivel digital y tengo horas y horas y horas y horas de ese material, y simplemente decidí incluir 30 segundos, un minuto, ya no me acuerdo cuánto fue al final. Lo mismo ocurre al final de Diluvio, en una secuencia que, donde la película pasa de ser blanco y negro a ser roja, y toda esa secuencia es hecha en VHS, también con unos sintetizadores que estaban arruinados y me dieron estas imágenes completamente destruidas, eran imágenes en ruinas. Pero a mí me afectaron y me hacían recordar algunas de las experiencias que yo había vivido visitando estas ruinas en el norte de Canadá. Entonces por ahí hice la conexión ruinas del medio con ruinas humanas en el norte. No sé, como que por ahí te metes en tus propios trips y terminas tomando decisiones un poquito que vienen hacia la deriva. Sí, pero no sé si respondí tu pregunta. Sí, absolutamente. El maestro Bond está más preocupado por el vodka que por la conversación. No, mira, pero aquí Bond, aquí estamos con el vinito, mira. No, chico, mira, todavía hay, todavía no me preocupo como para tener que salir. Ah, mira, Camila. Hasta Camila sacó su bebida espirituosa, pero bueno. Oye, Jan Jax, ¿y cómo? Ya se fueron todos, solo yo. Ah, no, ahí están. Tuvimos un pequeño relapso. ¿Cómo le ha ido a tus películas en otros festivales? ¿Qué te han contado? ¿Cuál ha sido la recepción? ¿O en realidad Ultracinema es el único que te ama? No, el Ultracinema, es familia, definitivamente, pero no, ha encontrado, su lugar en diferentes latitudes. Algunas de ellas han tenido más éxito en unos lugares y en otras en otros. Tuviste una en Rotterdam, ¿no? Si mal no recuerdo. Esa fue con Sandoval. Sandoval. Sí, bueno, a Sandoval le fue bien por ese lado. A mí me encantó la trayectoria de Diluvio. Se mostró mucho menos, pero se mostró en lugares donde yo me siento, ¿sabes? Me siento con afinidad política, afinidad ¿sabes? Uno de las películas, uno les quiere dar la vida que se puede, pero uno tampoco se va a vender así nomás a que se muestre donde sea. Entonces, obviamente tengo muchos amigos en Ecuador con los que tengo conversaciones perpetuas sobre el trabajo y qué es lo que uno puede hacer con este formato que llamamos cine. Sí, bueno, aquí en los Estados Unidos también tengo afinidad con ciertas partes, o sea, algunas de ellas ni siquiera es que son en centros así, megacentros como Nueva York o Los Ángeles, sino que tengo amigos en los desiertos de Nuevo México que tienen cines independientes, así, cines súper así clandestinos, o sea, hartísimas proyecciones clandestinas. Estas son mis favoritas por lo general, porque uno tiene la capacidad de diseñar un poquito más el formato de proyección, se vuelve un poquito más escultural el proceso de proyección. Pero no sé, no voy a decir que no me encanta ver mi película proyectada en una sala gigantesca con 200 personas, o sea, eso es algo hermoso también, porque uno saca algo distinto, pero también admito que a veces me siento, tengo una ambivalencia súper super grande con todo el formato de festivales y distribuidores y todo lo demás, o sea, aunque ahorita estoy teniendo una experiencia muy linda con la película que vamos a sacar este año con el cineasta canadiense Matthew Wolkow, que estamos terminando una película ahorita y hemos comenzado una colaboración con María Vera de Kino Rebelde y que, si no me equivoco, ustedes la trajeron para un conversatorio en el cinema durante la pandemia. Del Cámara Lucia en Ecuador también estaba metido en esa conversación. Sí, no sé, o sea, hay formas de como que parasitar estas relaciones y como que infiltrarse y zafarse, paralelismos, bifurcaciones, no sé, o sea, yo siempre lo veo como que cada día es una relación distinta con todo esto, ¿no? Sin, sin dejar de lado las relaciones más intensas y más importantes, ¿no? Que son obviamente, que es obviamente parte de nuestra labor como amantes de un cine alternativo. O sea, y es por ese lado que yo me veo en completa asociación con el trabajo que ustedes están haciendo y el trabajo que están haciendo otras personas que también se encuentran en estos subterfugios, ¿no? Sí, pues nos encanta hacer conexiones, nos encanta tender redes, tender puentes. Y bueno, Camila también colabora con el Festival Cine Radical en Bolivia y estoy seguro que pues, les encantará recibir tus películas. Y de entrada estaría fantástico, no sé si las tienes libres en Vimeo, cuál es como el plan, pero eventualmente pues estaría bueno conversar que las podamos poner en el canal de Ultracinema en algún momento, aunque sea temporalmente, y que se arme una especie de retrospectiva, porque yo creo que son películas que va, digo, mucha gente ahorita pues a lo mejor no las ha visto y estamos bien felices hablando de ellas, pero pues igual que tengan la oportunidad de comentarlas, estaría buenísimo. Yo no las pongo así. No las pongo abiertamente en el internet, no porque no me encanta compartirlas, pero, o sea, cualquier cosa puedes poner mi dirección de correo electrónico que la gente me escribe y yo inmediatamente las envío. Yeah. Yo siempre sin ningún problema. Pero también me, o sea, es que hoy por hoy, o sea, no estoy en contra de hecho he pasado por etapas donde he tenido las películas abiertas completamente en el internet y a veces las quito, las vuelvo a poner. Parte de la relación que tengo con el internet también, a veces quiero desaparecer, a veces estoy un poquito más, tengo más inclinación a que estén allá. Sí, no sé, o sea, al final del día creo que el bacanal del internet a veces me atrae, a veces no, o sea, tengo una relación de tira y jala con esa cosa. Pero sí, nunca tengo posición a compartirlas, o sea, y de hecho, me gusta más que tengan, que haya como que un propósito, o sea, si tú me dices que Ultracinema quiere hacer una retrospectiva online, yo encantado, se las mando todas, o sea, todititas, y que las ponga ahí por un tiempito, y de esa forma hay un foco donde estamos haciendo una invitación un poquito más formal a una audiencia a que se encuentren con las películas, ¿no? Y por ahí también hay un trabajo, ¿sabes? De amistad y curatorial un poquito más intenso y estamos ahí colaborando entre nos a cómo se montan. Buenísimo, pues platiquémoslo porque sí estaría interesante y también a nosotros nos ayuda para mover el canal, que insisto, suscríbanse, aquellos que nos están escuchando y que no se han suscrito al canal de YouTube, háganlo porque tenemos como objetivo de aquí al 2030 monetizar el canal y poderle arrancar unos dolarucos a ese monstruo capitalista y pues puedes decir, órale Jan Jax, lánzate, el canal de YouTube nos dio y vente para acá. Camila, toma el primer vuelo de La Paz a México y lánzate a Ultracinema. Entonces no lo vamos a lograr si ustedes no se suscriben al canal de YouTube. Y además, bueno, saben que el 90% del presupuesto de este programa y prácticamente del festival se va en pagarle la regalada vida que el maestro Boone se da en Montreal y pues por supuesto en pagar sus vodkas, ¿verdad, maestro Boone? Es correcto, además que el miércoles me quedo sin trabajo, entonces pues con más razón voy a necesitar pues más varo para seguir financiando mi vida, mi estilo de vida disipada y licenciosa. Pero bueno, le voy a ceder la palabra a mis compañeros porque en lo que controla aquí a mi jauría. Camila. Bueno, me distraje tejiendo, perdón. Igual me preguntaba, o sea, medio que ya lo has respondido, pero también, digamos, transitar por tantos formatos híbridos y no había percibido esto del VHS, por ejemplo, tinas, otras texturas y demás, ¿no? Pero igual, si hay algo, digamos, en las prácticas de cine experimental que te llama la atención, transitar y no lo has hecho antes. Sí. O sea, nada más para aclarar esta primera parte, y creo que lo mencioné un poquito antes, el 16 me permite como que terminar trabajos. Es como que utilizo el 16 como excusa para... Entonces sí termino muchas películas en 16. O sea, eso sí es cierto. Y es por eso que las películas sí terminan siendo mucho, muy pesadas en 16. Y, no, y me encanta el formato, ¿no? ¿Sabes? Entonces no, nada más eso para aclarar. Todos los otros formatos los empleo más como una especie de forma de experimentación personal que muy rara vez terminan en la pantalla, como que yo qué sé, en la versión final. O terminan de forma muy hibridizada y muy como oculta. Pero cosas que me... O sea, hoy por hoy estoy tratando de... Hubo un tiempo donde estuve tratando de hacer más performance con diferentes formatos. Y estos últimos años he vivido una vida bastante nomádica, bastante nómada, y no he tenido la oportunidad como que tener un espacio donde, ¿sabes? Como que practicar, hacer algo así. Y es ahora último que estoy volviendo a considerar algo así. Pero cada vez que lo intento termina plasmándose en un guión que termina viéndose como quizás como una especie de yo qué sé, una especie de, ¿cómo lo pongo? Como una presentación multimedia donde habrían como que no solamente imágenes de cine, sino también imágenes de archivo. Habrían muchos medios en un solo espacio, o sea, sería como una habitación o un galpón o una galería o lo que sea, y sería un club, tendría muchas otras cosas, sería algo así, lo que me gustaría quizá experimentar, pero cada vez termino un proyecto, termina siendo una película, porque no es la primera vez que me hago esta propuesta y termino como que básicamente rindiéndome y simplemente haciendo una película. Entonces, por ese lado, todas mis películas son en cierta manera un fracaso de un proyecto quizá un poquito más multimedia que termina siendo una película de unas... Se nos fue. Sí, ¿no? Sí, creo que sí se nos fue. Sí. Pero bueno, pues aprovechamos esta pausa para recordarles que tenemos abierto nuestro Patreon, para que se suscriban a nuestro Patreon y que pues le arranquemos unos pesillos. Digo, no, ustedes no les vamos a arrancar nada en el Patreon. Más bien, ustedes a través del Patreon pues colaborarán, contribuirán a que el festival, el podcast, La Vida Licenciosa y el Maestro Boom se mantengan. Entonces, por favor, suscríbanse a nuestro Patreon y pues ayúdenos a llevar el cine experimental más lejos. Ya regresó Jan Jax y estabas ahí platicándonos y de repente se cortó. No, sí, estaba nada más mencionando versiones de cine expandido que he considerado en el pasado y que en los últimos años he estado de un lado a otro, entonces se me ha hecho un poco más difícil como que cementarlo así, pero ahora que estoy un poquito más sedentario, quizá estoy considerándolo nuevamente, pero no sé, o sea, tampoco puedo prometer nada porque estoy recién terminando un proyecto y recién comenzando otro, entonces como que no la tengo muy clara ahorita, estoy como que estoy en el intermedio, estoy en un paréntesis. Pues sea lo que sea que decidas, Jan Jax, sabes que las puertas de Ultracinema están abiertas. Lo menos que esperamos es que nos mandes tu película, que la estrenemos acá en México, o ahora que la tengas, y ya sabes que, como bien dices, eres familia. Tengo un muchísimo, muy, muy grato recuerdo de esa ocasión en Cholula, que nos hiciste a favor de acompañarnos. Fue una experiencia bien bonita, no solo el festival, sino que estuvieras ahí, que pudieras conocer a la banda, que pudieras conocer a Gregorio. Y convivir con nosotros fue maravilloso. Y bueno, pues ya ves que insisto, no, yo no he tenido absolutamente nada que ver. Las películas tuyas se han sido seleccionadas pues porque así lo meritan. Entonces bueno, esperemos que en el futuro igual sigas considerando Ultracinema pues tu casa. Gracias, Nunca me olvidaba de eso. Me acuerdo que tenían dos talleres, uno con Analisa y Con el Andrés. otro con Andrés, exacto. Y que iban a tener una proyección de todas las películas del taller. ¿Sabes? Les iba a tener, no me acuerdo exactamente, pero les iban a tener un espacio afuera. O sea, no iba a ser un teatro, sino que iba a ser al lado de una catedral o al lado de una calle, ya ni me acuerdo. Iba a ser al lado, sí, en un espacio abierto al lado de la catedral en el centro de Puebla, pero terminó siendo en un bar. Ya se nos volvió a ir. Pero bueno, justo hablábamos hace 8 días en el podcast pasado con Josué acerca de esa maravillosa experiencia. Y pues bueno, se nos volvió a ir. Parece que, como bien dice, el internet no lo. No, el internet te hace esas malas pasadas, ¿verdad? Es por tu mala relación con el internet, Jean-Jacques. Seguramente, oye. Sí, te decía que no fue al final, iba a ser al aire libre, a un lado de la Catedral de Puebla, pero no, terminó siendo en un bar. Te puse una cantina, Una cantina, sí. una cantina súper tradicional. Me acuerdo que estaban todos los borrachos ahí metidos y estábamos todos nosotros metidos ahí también. Y me acuerdo que habían imágenes así, imágenes obviamente completamente abstractas que habían hecho, y había también porno, o sea, una cosa de locos, o sea, y estábamos todos ahí compartiendo y la gente cagándose de la risa, o sea, estuvo de locos, me acuerdo que Sí, estuvo increíble. pues estuvo buenísimo. Pues ojalá que podamos repetir esa experiencia pronto con Tendex y con Camilo por acá. Bueno, Maestro Bund. Y bueno, con el Maestro Bund, que bueno, desde que se hizo el fifí y se fue a vivir a Montreal, pues se ha perdido los últimos ultracinemas. No, ya me voy a regresar en mayo, entonces sin trabajo y sin monetizar que me puedan mantener mi estilo de vida, pues sí va a estar muy complicado. Ya Entonces, te dije que te consigas una Sugar Mommy, pero no no, ya estaré, quieres. no, no, ay no, ya estaré de regreso en Su mayo. cara, su cara. Pues ya lo platicaremos, Maestro Bund. Pero pronto, ¿qué sigue? Pues, ya estamos próximos a cerrar. Siempre que estamos justamente en este momento, siempre hablamos y pedimos que nos dediquen unas palabras optimistas a pesar de lo terrible del estado del mundo en el que nos encontramos. Pues siempre nos gusta finalizar con palabras de aliento, palabras optimistas. A manera de conclusión, siempre me gusta también decir que es una conclusión provisional, porque realmente siempre nos quedan temas y cosas por las cuales seguir platicando, pero bueno, esto del tiempo que es tan, tan relativo, pues funciona en internet de otra manera. Así que le voy a dejar a Camila que empiece a decirnos su conclusión provisional. Que admiro esa habilidad de Jean-Jacques de transitar varios formatos y tal vez dejarse llevar más por un impulso. Su explicación me gustó de que usaba más 16 porque era lo más divertido. Entonces, tal vez priorizar también ese goce en la creación. Micha. Sí, pues eso, que no se nos olvide que esto es para divertirnos, ¿no? Esto lo hacemos para divertirnos. Y nada, Jean-Jacques, agradecerte que nos visitaras, que finalmente pudiéramos platicar contigo. Y eso, reiterarte que pues esta es tu casa y que cuando tengas películas nuevas acá con gusto las vamos a recibir. Y pues sí, tratemos de. No, estoy tratando de que estos últimos años empezar optimista. Este año no es la excepción. Ya estamos, pues ya estamos preparando la edición 13 del festival. Eso es como un aliciente y al mismo tiempo es una losa. Pero bueno, con buena cara, pues igual aceptamos el reto. Y esto no sería posible sin personajes como Jajax, como Camila, como el propio Maestro Bund, que hacen sus películas, nos las comparten. Y pues lo hacemos con ese interés exclusivamente de poder compartirlas a su vez con más personas y que más gente tenga acceso a este cine distinto, al cine experimental, que es absolutamente maravilloso, ¿no? Y bueno, pues nada, Jean-Jax, muchísimas gracias por darte la vuelta acá a Nada es Original. No, mil gracias a ustedes, Nietzsche, Bunt, Camila, un placer haber estado aquí. Ya saben, las conversaciones continúan. Y aquí andamos, ¿no? Fuego. Hasta la próxima. Pues muchas gracias, Jean-Jacques. La verdad es que sí, teníamos ya ganas de conversar contigo y sí, en tanto familia del Trascinema, pues sí, reitero la invitación de Micha para seguir presentando, seguir colaborando. Y pues nada, recuerden que insistir en que estamos en Patreon para que nos puedan apoyar. Recuerden que estamos en constantes actividades dentro del festival, no solo durante el festival, sino todo el año tenemos actividades. Por ahí tenemos un plan, ¿verdad, Maestro Boom? Del cual no vamos a hablar ahorita, pero tenemos un plan. Sí, efectivamente. Que tiene orejas y dientes. Exacto, pero todavía es muy pronto, pero para que vayan pensando qué será. Para que estén al tiro ahí de las redes sociales cuando anunciemos esto. Exacto, entonces vamos a estar activos, pues sí, todo el año. Recuerden suscribirse a este que es Nada es Original. Recuerden también suscribirse a las redes. Estamos en todas las redes, hasta en TikTok. Nada más nos falta Tinder y OnlyFans, pero ese yo creo que va a ser el próximo paso, porque el cine experimental seduce. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que nos apoyan, nos escuchan, siguen nuestras locuras. Insisto también en que tengan un muy muy feliz 2024. Seguimos aquí en La Resistencia y esto fue una emisión más de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Nos veremos, nos escucharemos en la próxima edición. Adiós. Adiós. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultracinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes.